Le cuento. Cuénteme. Estoy en la puerta de Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. ATE Sí. Mendoza, también la sede de la CTA Autónoma, donde vino una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de el Centro de Documentación Rápida aquí en Mendoza, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el ex Ministerio de Desarrollo Social Nacional, hoy superministerio a cargo de Sandra Petovelo, donde corre serio riesgo que se queden sin trabajo muchísimas familias. Bueno, dieron una conferencia de prensa a cargo de Mario Vargas y Florencia, que son los delegados de. Ah, ahí me están quedando, gracias, me están zafando de esto. Florencia González, delegados de este organismo. Escuchemos la conferencia de prensa. Y el Twitter, cierto, habla de la desaparición directamente de la oficina. ¿Cómo les va a influir a la gente que ustedes ya no estén en el día a día con la tarea que cumplen? Para nosotros, mira, existimos desde el 2006 y nosotros hemos podido dar respuestas a la gente porque somos de alguna manera la territorialidad del Estado. Que esto se cierre implica no solamente un avance tremendo sobre los derechos de los trabajadores, sino también sobre la ciudadanía, que es quien va. Nosotros nos conocen en todos los territorios, ¿entendés? Porque laburamos haciendo accesible cada una de las políticas públicas a las personas. En ese sentido, creemos que es una gran pérdida de derechos para toda la población en general. Le afecta en esto, ya te digo, porque como nombraba hace rato Florencia, todos esos programas los llevamos adelante y asistimos y acompañamos a las poblaciones y sobre todo a los sectores más vulnerables. Nosotros no solamente hacemos la tarea de generar el acceso a una política pública, también abordamos de manera empática las situaciones y de forma integral, y también conjunto a municipios, a la provincia, a distintas áreas que de hecho conocen a todos estos trabajadores que trabajan articuladamente con estos espacios. También con las organizaciones sociales, y lo que hacemos es, cuando vemos que no hay acceso a un derecho, lo que hacemos es vincularlo con las áreas que los tienen que garantizar, como pensiones no contributivas, como la asignación universal por hijo cuando no corresponde la adenda, que es lo que específicamente trabaja la SENAF a través de la ley 26061, que es el cambio de la titularidad de aquellos niños y niñas que no están con sus padres y están con algún otro familiar, con algún otro vínculo. ¿Cuántas sedes estamos hablando? ¿Cuántos puntos de acceso? 59 a nivel nacional, ¿sí? Uno solo. Tenemos compañeras en diferentes lugares de la provincia, en San Rafael, en el Valle de Uco, en el Este, que también trabajan en Luján de Cuyo, que también trabajan todas estas mismas políticas. En el tuit, que es la única información oficial, el tuit de Capital Humano, ¿no? Estas nuevas metodologías por fuera de la institucionalidad que está manejando el gobierno para comunicarse hoy en día, hablan de 600 despidos a nivel nacional, de todos estos espacios, más el cierre. Todavía no sabemos a quién le va a tocar, por eso nosotros nos defendemos todos juntos. Consultarle sobre también la situación laboral en la que se encontraban, de precarización, y que llega esta medida y los encuentra absolutamente vulnerados y sin derechos. Nosotros venimos hace muchos años siendo contratados y contratadas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no queramos ser planta. Lamentablemente, las diferentes gestiones que han ido pasando por el Gobierno Nacional no han garantizado el acceso a la planta permanente, pero sí, nosotros hemos garantizado la tarea muchísimas veces, sobre todo en pandemia, incluso poniendo nuestros recursos propios, nuestras propias computadoras, nuestros propios celulares, nuestras propias conexiones a Internet, nuestros propios vehículos para llegar a territorio y también trabajando por fuera de horario laboral, porque muchas organizaciones con las que trabajamos trabajan cuando nosotros trabajamos, entonces tenemos que ir en horarios en los que ellos sí puedan acceder a los talleres que damos, a las capacitaciones y también a las políticas públicas. También recalcar que ustedes no manejan dinero, que eso es lo que sí decían desde Capital Humano. Nosotros no manejamos dinero, nosotros colaboramos con las confecciones de expedientes para el acceso a las diferentes políticas públicas, pero son los funcionarios a nivel nacional quienes tienen ese poder y esa firma. De hecho, estamos acéfalos en un montón de organismos nacionales, esto no nos pasa a nosotros únicamente, e incluso están todos los presupuestos frenados. Nosotros seguimos trabajando, seguimos generando el expediente, el circuito administrativo, pero no se están ejecutando las partidas presupuestarias. Es importante también decir esto. Nosotros tenemos, somos trabajadores y trabajadoras que tenemos de 6 a 20 años de servicio. Esto de pensar que entramos hace 3 meses por acomodo político y no sé qué, o que somos amigos, no somos precisamente nosotros eso. Eso me parece que es importante recalcarlo, porque hacemos esto para, a modo, digo, de responder la demonización que hemos tenido, ¿no? Como trabajadores. Nosotros nos distraen con esto, porque hoy somos nosotros, ayer fue el INADI, después fue la pelea con un artista y no sé qué cosa, mientras licúan nuestros salarios, nos empobrecen, nos endeudan. Digo, nosotros no queremos ser como el pretexto o el foco de atención mientras este país, mientras destruyen todo, ¿no? Otro de los fundamentos del presidente fue esta como caja o lugar de militancia para ciertos partidos políticos. Bueno, una reflexión con respecto a esto. Nosotros, imagínate, que hemos entrado en diferentes gestiones y en diferentes, digamos, gestiones políticas. Tenemos, yo en particular laburo hace 18 años, hay compañeras acá que tienen más de 20 años de trabajo. Entonces no podemos decir que entramos ni por una gestión, ni acomodados por un partido. Es más, estamos profesionalizados, somos profesionales. No somos precisamente nosotros quienes no pueden dar cuenta de su capacidad o de su formación para los cargos que se ocupan. Lo que les quiero pedir yo brevemente es un resumen de la tarea que desarrollan los CDR y las complicaciones con las que la población se encontrará al momento de informarse o acceder incluso a derechos. Nosotros, como decía hace rato Florencia, trabajamos siempre con las poblaciones más vulnerables. Hablamos de niñeces, hablamos de mujeres en situación de violencia y también hay un apoyo a microemprendedores, familias que empiezan a laburar para salir o hacer algo fuera, digamos, en el trabajo informal. Acompañamos a las personas titulares de asignaciones universales cuando hay algún problema o cambio de titularidad, a personas que hoy por hoy son parte de los programas Potencial Trabajo, que hoy están en pleno cambio. ¿De personas que requieran de su ayuda? Sí, bueno, porque nosotros estamos viendo cuál es la situación que cada día empobrece a más personas. Este superávit que anuncian con tanta felicidad es a costa de la disminución del poder adquisitivo de jubilados, trabajadores, sectores medios, sectores populares. Claro, digo, a nosotros en ese sentido, como trabajamos con esa población, ningún privado trabaja con esa población. Es el Estado el que tiene que hacer, garantizar cada uno de los derechos con sus trabajadores. Nosotros no podemos, ¿sabés cuál es el punto? Creo que nos están tratando o quieren manejar a la institución estatal como una empresa y nosotros no tenemos esa lógica. Porque nosotros trabajamos precisamente para aquellos que el libre mercado no los deja acceder y llegar a sus derechos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gato, ahí escuchábamos lo que nos decían Mario Vargas y Florencia González, trabajadores, ahí y con razón, como nos decían, que es una pérdida de derechos, no solo, como vos mencionabas, que es gente, que familias que se van a quedar sin el sustento del trabajo, sino también las personas se van a quedar sin esos derechos que se pueden adquirir a través de el asesoramiento, del acompañamiento que se hace desde los CDR. Claro, mira, en la lectura del documento se aclara o se reivindica los CDR porque hay mucha gente que no tiene acceso a internet. ¿Y cómo hace para poder trabajar, para poder hacer lo que hace? Y bueno, otra cosa que dijeron es que trabajan fuera de horario de trabajo, valga la redundancia en la oración, porque hay una vocación de servicio a la hora de laburar para el Estado. Sé que hay mucha gente que por ahí, cuando vas a hacer un trámite a casa de gobierno, te pone cara de número capicúa, pero no todo el mundo es así. El 100% de la gente que trabaja para el Estado no te atiende mal. Todo lo contrario. Dos o tres personas no hacen el 1000% de las personas. ¿Me explico? Sí, absolutamente. Bien. Doy fe por experiencia propia de lo que el trabajo que realizan los CDR. Bien, yo también puedo dar fe, también por experiencia propia, compañero. Se acercó otro gremio Debo decir, por aclaración de la Angelita, el primer sindicato en Mendoza que tuvo una secretaria general, estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras del INTA en Mendoza, a su vez secretaria adjunta de la CGT, sede Mendoza. Y bueno, y hace también, sumándose a las palabras de Mario y de Florencia, hace una aclaración que es el aspecto humano de todo esto, ¿no? Y escuchemos lo que decía. Buenos días, ¿tu nombre? Soy Marité Viedma, secretaria general del gremio APINTA, de los trabajadores y las trabajadoras del INTA. Bien, se acercaron a esta conferencia de prensa por parte de los trabajadores de desarrollo social a nivel nacional. Bueno, una reflexión con lo que acaba de pasar, con lo que está pasando. Va. Sí, nos estamos solidarizando como gremio de en el marco del Frente de Gremios Estatales. Estamos en un frente también como CGT, soy secretaria adjunta de CGT, y venimos a solidarizarnos y a plantear que acá no sobra nadie. Todos los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social se formaron y se prepararon durante años para implementar políticas públicas, el Estado en territorio, y hoy en un acto de ajuste, de achique del Estado, los primeros, la casta, son los trabajadores y las trabajadoras y la gente que se beneficia de los programas y las políticas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hoy Ministerio de Capital Humano. Bueno, perdón la metáfora o la comparancia, esta guadaña que está usando, ¿no? La presidencia que ya arrancó, quiso arrancar con el INADI, está apuntando al INCA, apunta a distintos organismos estatales de larga data. Bueno, ¿en qué situación se encuentra el INTA hoy? Hoy el INTA está con el mismo presupuesto del año 2023. Presupuesto aprobado en el 2022. Tal cual, sí, exactamente. Bueno, estamos en estado de alerta en nuestro gremio y bueno, en reuniones permanentes, planteando el derecho a trabajar en condiciones de higiene y seguridad y dignidad, ¿no? Y con sueldos justos también. Bueno, por último, bueno, primero agradecerte por la nota y por último, si hay algo que se me haya escapado, que sea importante declarar o anticipar. Sí, como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo. Acá están atrás de los puestos de trabajo, atrás de cada puesto de trabajo, atrás de cada trabajador o trabajadora, hay una familia, hay una organización social que se ve seriamente afectada por este ajuste tremendo que se está haciendo a todos los sectores de la sociedad, no solamente a los trabajadores estatales, a la industria, al comercio, a los servicios. Esto no se sostiene, no es humano. Acá hay que mirar el lado humano, que esto no es solamente el ajuste económico, porque es fácil llegar a un déficit fiscal cero sin pagar lo que hay que pagar, ¿no? Los docentes, los medicamentos oncológicos, la gente que necesita con urgencia la asistencia al Estado, donde sabemos perfectamente que el mercado no se regula solo y que estas políticas de ajuste neoliberal nunca han terminado bien. Y solamente se pueden aplicar con violencia, con represión y con muerte, que nos costaron 30.000 desaparecidos. O quedándose quietos mientras niños se desmayan en una conferencia, por ejemplo. Y bueno, pero eso habla también de los valores que tiene cada uno. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos, Gato, también este testimonio. Tal cual. Bueno, hay como, ¿cómo decirlo? Hay cierta pesadumbre aquí. Se habla y se escucha porque no saben a quién van a echar. Eso también, ¿no? Estas amenazas al voleo, o disparando para todos lados, buscando generar ese miedo. Lo mismo está pasando con gente de Telam, con un grupo de personas que trabaja en Dirección General de Escuelas, aproximadamente 15, que todos los meses tienen que renovar el contrato, porque tienen ese área está financiada por Nación, y así. Hablaba con gente de Radio Nacional que está aquí, también están con... están con la soga al cuello. Bueno, es difícil expresarlo, pero la verdad que hay mucha presión. Me imagino la situación que están viviendo ahí los trabajadores y como mencionabas vos también, sus familias a partir de esta situación de saber que va a quedar gente sin trabajo, de no saber quién va a ser. La verdad es que una situación tremenda, indeseable para cualquier persona, que no debería ocurrir, que no debería estar pasando. Esperemos que esta lucha rinda sus frutos y ninguna persona quede sin trabajo. Mira, son aproximadamente en Mendoza solamente a 70 personas que se van a quedar sin trabajo posiblemente. No saben cuántas exactamente, no saben quiénes. Repito, ¿no? Esa presión perversa que quiere instalar la presidencia. Hay algo que hay que fundamentar. Están protegidos por una ley nacional. El INTA, el NADI, el INCA, el INAMU, el Instituto Nacional de Teatro. Bueno, no así estos espacios que dependen de ministerios. Ahí ya es más complicado. Claro. Bueno, te repito, más o menos 70, 50, entre 60 y 70 personas aquí en Mendoza que están con ese serio riesgo de quedarse sin laburo. Y a nivel nacional son muchísimas más de 600. No llegan a 700, pero son muchísimas más de 600 personas. Que 600 familias, eso hay que recalcarlo, que se van a quedar en la calle posiblemente. Bueno, lamentable esta noticia, Gato. Ahí vos te quedás en ese lugar, vas a seguir ahí recabando información y testimonios. Sí, un poco más. La conferencia de prensa terminó, pero siguen llegando medios. Y bueno, eso. Lo que recalco de esto es que se están sosteniendo en asamblea. Bien. Digamos, ¿no? Uh-huh. Para contenerse. Que eso me parece, en lo personal, me parece positivo y bueno, y que todo el tiempo estamos reivindicando, ¿no? La asamblea, lo colectivo, que este presidente claramente no le conviene porque justamente la fuerza de los trabajadores es la unidad y es lo que no le conviene. Claro. Mientras y otra cosa que dije, en realidad se me escapó, no tendría que haberlo dicho, pero ayer dio una conferencia o una exposición el presidente en un colegio y mientras hablaba y hacía comparaciones burdas y sexistas, ¿no? Unas metáforas que nada tenían que ver con el sitio, se desmayaron dos niños y no se le movió un pelo a este hombre. No se le movió un pelo. Y la hermana que estaba a su diestra tampoco accionó nada. ¿Me explico la imagen? No se le movió un pelo. Ni siquiera llamó un médico, como en algún momento hasta se lo han burlado de eso, pero Alfonsín, por lo menos, ¿no? Llamaba que un médico por aquí, un médico por allá. Este no le importó nada y era un niño. ¿Qué podés esperar vos? Te agrego, una administración así. Te agrego, Gato, que no solo que no le importó, sino es que hizo chistes y bromeaba con eso. ¿No? Sí, con haciendo situación. Relación a la conferencia de Davos. Exacto, así que justamente. La verdad que, bueno, una página más lamentable de lamentablemente nuestro presidente, ¿no? Sí, hemos tenido presidentes que no saben hablar, hemos tenido presidentes borrachos, hemos tenido presidentes que nunca se perdían en la casa de gobierno. Y ahora tenemos un presidente perverso que creo que supera cualquier tipo de imagen. Yo no sé si a la misma altura que Videla, pero Es bastante perverso este hombre. Compañeros, voy a ver si puedo tomar alguna otra palabra, porque hay algunos organismos de derechos humanos que creo que se han acercado. Y sumamos. Bueno, perfecto, Gato. Entonces, seguís ahí y seguimos en contacto ahí contigo.